Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, que está aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi, Ñani y Arévalo también. Al fondo mismo de las instalaciones de la radio. A la derecha. Señoras, señores. Hoy estuvo en la radio nada menos que León Gieco. Sí, hace un ratito se fue. Sí, en el programa de Tom Lupo. Y me trajo unos regalitos. Me trajo dos de sus últimos discos, El Desembarco y uno que se llama León Gieco, Verdaderas Canciones de Amor. Uh-huh. Es una denuncia a las falsas canciones de amor que son todas que las hay. Bueno, y trajo también un disco acerca de Gogo Andreu que se llama Hambre Nunca Pasé. Sí, qué lindo. Participó Gieco ahí, es muy lindo ese disco. Sí. Hemos homenajeado a Gogo Andreu acá. Sí, pues. Muchas gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hacete hervir y tomate el caldo. Qué importante. Nuestra habitual sección dedicada a la fabricación de caldos. Qué y misterio. Los procedimientos más usuales y la limpieza o la ausencia de ella. Ajá. En todo este proceso. ¿Qué? Atención, señora, usted que le da sopa de gallina a su hijo, a sus niños, o sopa de la otra, de carne sí, vacuna, caldo de carne, qué, caldo de carne sí. Tenga cuidado, porque quién sabe qué, si los protocolos higiénicos son cumplidos en estas fábricas. Para ello, nos hemos internado en fábricas de caldos. Qué bien. Hemos ido a Suiza. De caldos concentrados. Sí. No. Esos cubitos que disueltos en piletas de agua producen hectolitros y hectolitros de sopa. Es un milagro. Y salen verduras de esos caldos, ¿vio? No, nosotros solamente hacemos caldo de animales. Sí. Solo de gallina, pero no le ponen animales. No, de gallina, de animales. ¿Qué otro animal? ¿Perro? La vaca, por ejemplo, sí, la vaca. ¿O no vio el dibujito? Sí, vi el dibujo. El dibujo que hace nuestro amigo el Saca. El pescado. Qué bien, que dio en lugar a la famosa expresión, qué bien que dibujó Ferrarotti. Saludos para esa. Ahora, para hacer un caldito, pobre, a la vaca le sacamos todo, hasta le sacamos el caldo. Pero ya está muerta, señor. Usted no conoce en absoluto cómo se fabrican los caldos aquí. Actualmente, podríamos decir que no, el caldo no ve una vaca. ¿Cómo no ve una vaca? En eso estamos trabajando. Todavía no salió el nuevo caldo vacuno sin vaca. Sí. Para no debilitar los planteles. Claro, justamente. No. Pero ahora lo que hacemos es hacer hervir los animales durante días y días y días y días hasta que, por ejemplo, 9 o 10 vacas se convierten en un cubito. Sí. Pero señor. Se va reduciendo el recipiente de hervor hasta dejarlo en el molde, señor. Pero eso entonces, es hiperconcentrado. Muy concentrado. Muy concentrado, sí. Porque nos ahorramos el flete. Té. El flete. El flete. El caballo. Nos ahorramos el flete. Pero el se ahorra caballo, que era lo que usábamos antes, cuando no había control. Ahora se ahorra el flete y se gasta 9 vacas en un cubito. Bueno, pero lo que cuesta ese cubito. Es un cubito, solamente se compra en restaurantes, en cuarteles. Sí. Por ejemplo, se lleva para invadir Polonia. Claro. Sí. ¿Qué hace falta? Porque le rinde cuánto un cubito de eso. Un cubito de eso que se usa mucho en los colegios. Ajá. Un cubito. Nómbreme un colegio. Escuela número 14. Bueno, un cubito. Lucio B. Mancilla. Rinde 2 años de sopa. Sí. ¿2 años de sopa? 2 años de sopa. Hay 270 chicos que toman ahí. Entonces 2 años y medio. Sí. Yo pensé, ¿qué pasó con ese colegio? Antes tenías más alumnos. Nos pareció que empezaron a comprar menos, claro. Bueno. Pero no queda muy chirle. ¿Gel de gallina? Sí. Lo mismo, pero se hacen hervir, no 9 gallinas. Claro. ¿Cuántas? Pero ¿cuántas gallinas piensa usted que caben en una vaca? Y deben entrar unas 30, 40. Yo diría 400. ¿400? ¿Cuánto pesa una gallina? No sé cuánto pesa. 2 kilos. Señor, 2 kilos y medio. Sí, nada más. 2 kilos y medio, 400 gallinas. 400 gallinas, exactamente. ¿400 gallinas? Sí, señor. Doble pechuga, tenemos y todo. Una vaca pesa 1000 kilos, le digo porque trabajo acá. Bueno. Y una gallina 2 kilos y medio, así que el trato que recibe un animal y otro son bien distintos. Sí, claro. Bueno, sí. Como corresponde a su diferencia de peso. Pero no hay una equivalencia entre vacas, gallinas, caldos, o sí, hay una ley que se pueda establecer que el patrón medio de un caldito son 9 vacas, sea cual fuera el animal. La ley de Coulomb. Sí, no sé qué ley. Digo, sí, sí. Usted dice 9 vacas, un caldito. 9 vacas, un caldito, y en ese caso entonces 400 por 9. 3.600 gallinas, un caldito. Un caldito. Pero señor, 3.600 gallinas que cuestan mucha plata. Sí. Cuestan, no es poco de pavo, claro. No sé si cuestan como 9 vacas. Bueno, por eso mismo, ahora estamos ya directamente prescindiendo de la vaca y de la gallina. Sí, señor. Y sí. Analizamos, bueno, a ver de qué está hecho ese caldito. El ADN, dice usted. El ADN. Efectivamente. El ADN. O lo que sea. Le saca el ADN. Y todo, de la todo lo preparamos así. Incluso estamos preparando otros productos también, cárneos. Carneos. Carneos. Carneos. Sí. Una carne que no es de la vaca, pero. No. Me refiero a salames, todo lo que sea. Salame, embutido. ¿Cómo hacemos un salame? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que va desde el chancho? Sí. Que ingresa lo más orondo sí. a nuestras instalaciones sin saber lo que le espera. ¿No? Pero sí, el chancho no tiene idea. Tenemos entre nuestros accionistas muchas personas que se niegan a hacer el trabajo sucio. Incluso se niegan a presenciar la muerte del chancho. ¿Y para qué van a presenciar? Diciendo que su papá mata a un chancho y eso se asusta. Y bueno, alguien tiene que darle muerte al chancho. Es sí. la parte cruel y yo diría que delictuosa. Y sí, hemos sí. O sea, cuando dice, ustedes, digamos, acaparan, sí, cometen hay... delitos comerciales, etcétera. Digo, al lado de la muerte del chancho, eso es nada. Bueno, no es que no si es una nada, persona señor. Que se acostumbra a matar animales. Es un sí. asesino serial, señor. Eso es un asesino serial. Bueno, pero es como. ¿Cómo quiere que no le robemos en el peso, por ejemplo? Claro. Bueno, pero es parte de la industria del salame que usted se come. El salame es el consumidor, señor. Sí, esa es la marca nuestra. El salame que usted se come. Bueno. No la marca, sino el slogan. Claro. Porque acá tenemos una agencia de publicidad sí. cuyos creativos son niños de 12 años. Sí. Son los que hacen las campañas políticas. Sí. Es la misma agencia. Sí, la misma agencia. Sí, claro. Bueno, ahora, para hacer el salame, como usted dice, el salame, lo que tiene adentro, que son pedazos de grasa, de bueno, ¿qué? El señor también no sometidos sí. a un proceso. El chancho, por ejemplo, se le da muerte al chancho sí, y se lo pone a secar al sol. Se lo lleva a las salinas grandes. Sí, claro. O en los techos de los ranchos nomás. Sí. Ponemos pero lo tiene que trasladar hasta las salinas grandes. Sí, sí, señor. Bueno. ¿Y dónde tiene la... Donde está nuestro amigo Pie de Piedra. Exactamente. ¿Y el matadero dónde está? Está ahí. En acá, el matadero está acá. Y tiene un montón de flete, como dice usted, sí, hasta las salinas grandes. Lo que ahorramos con el caldo, nos lo gastamos con los chanchos. Es que el chancho viene a la capital y el chancho no sabe que va a morir, si no, no vendría, señor. Bueno, pero encima lo lleva hasta allá, hace el salame allí y lo vuelve a traer para acá. Sí, eso es lo que sí, hacemos. ¿Sí? Sí. ¿Te parece mal? No es que me parezca mal o bien. Lo hacemos así. Lo hacemos así porque son muchas generaciones. Sí, señor, claro. Es una bueno, pero uno puede cambiar. ¿Cuántos chanchos. ¿Cuántos salames le rinde un chancho? ¿Cuánto pesa un chancho? Depende, media vaca. Según porque el tamaño una del chancho es tan variable. Muy variable. Está sí. el chanchito, está el chancho limpio. Sí. 50 kilos. Sí, pero eso no es nada. También tenemos el cerrado gran campeón. 50 kilos de chorizo. 100 kilos de chorizo. Ahí está. Se calcula el doble de lo que pesa el chancho, rinde. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y el resto qué es? Salames. Cosas que vamos claro. juntando. Sí, total. Bueno, pero el 50%. El sobró de los caldos, todo. Barremos, todo va adentro. Eso es lo que le da el gustito. 50 kilos de chancho rinden 100 kilos al año. ¿100 kilos? Sí. Es raro eso. Porque No se desperdicia nada. No, ya veo. El grito lo más justamente, pero... Me da desconfianza. Sí, a mí sí. también. Y bueno, señor. Por yo eso no se lo pruebo. Pero usted lo fabrica y no lo prueba. No lo pruebo. Es la clave. Acá usted sabe lo que pasó una vez con eso de poner todo. Todo, aquí no se tiraba nada. Y hicimos unos embutidos para Navidad. Sí. Y habían estado tirando cohetes. Y quedó pólvora. Y hicimos dos camiones de chorizo y de salame. Con pólvora adentro. Sí, pero señores, es peligrosísimo. Y por ahí empezaron a explotar. Sí, además, si el chorizo va a la parrilla, además. Especialmente los chorizos. Sí. Van a la parrilla y por ahí, primero, pum, pum, decía, uy, mirá, vio que el chorizo tiende a explotar. Sí. Los pinchaban los chorizos, salía, pero después... Salía por los agujeros. Se veían en el cielo, la parrilla, claro. Y nos demandaron. Sí, y dos asadores. Sí. Nos demandaron, sí. Pero señores, después nos dimos cuenta que era un sabotaje. ¿Un sabotaje? Sí, señor. Eso lo hicieron. Empleados que nosotros lo habíamos tratado mal. Ajá. Metieron, yo creo que era, por cada kilo de chancho metían 100 gramos de pólvora. Sí. ¡Ey, es un montón, señor! Eso era un pólvora. Pero sí, ese era prácticamente pólvora con algo de carne. Con algo de carne. Y sí. Bueno, por ahí ya, sabe que tuvimos mala suerte porque hubo una gran artista que se compró... Justo un salame se compró. ¿Un artista de, usted dice, una... Del medio ambiente. Ah, del ambiente. Se hizo un sándwich de salame y le encajó un tarascón, le explotó el salame. Claro, salió chispa, si conoce. En la boca le saltaron 3-4 dientes. Bueno, agarró uno de esos abogados, viste, de los grandes actores, qué sé yo. Vino con los dientes en la mano. Buitre, sí. Los dientes en una mano, el salame en la otra. Señor. Claro, no había evidencia, pero... Le hizo una demanda. No me salía la palabra. Tampoco la quise decir, por eso. ¿Y con eso usted perdió su fortuna? Todo lo que teníamos. Ahora está en Pampa y la Vía. No. Más acá. Por suerte le hicimos juicio nosotros a otra persona. ¿Cómo a otra persona? Y así. Pero es que la industria del juicio es más próspera que la de los chorizos. Por supuesto, señor. Y ahora, el señor que se encarga, por ejemplo, de traer los chanchos desde el frigorífico. Sí. Mire cómo queda. No llore, señor ministro. Que tiene hace 45 años. Me quedaron en los pulmones los restos de uno que me comió también. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Bueno, ¿qué quiere, que lo felicite? No sé, lo dice como si hubiera trabajado. Desde chico, yo tenía 5 años cuando empecé aquí. 5 años empecé a trabajar. Es ilegal esos 5 años. Pero mi padre era una empresa familiar. Ah, usted aprendió de su padre. De generación. Yo aprendí de mi padre, yo lo llevaba, mi padre me llevaba de la mano entre los chanchos ahí, ¿no? Sí. A veces se iba y me dejaba. ¿Cómo lo dejaba? Me dejaba entre los chanchos porque no... Para que aprenda. No, se olvidaba, señor. Ah, bueno, pero señor. Y el trabajo... Que a veces llevaba un chancho equivocadamente. Pero que es un pelín. Y ahí quedé con una amistad con los animales. ¿Como Tarzán entre los monos? Usted ¿Como vio Tarzán? Sí. Bueno, completamente distinto. Bueno, pero... Pero usted será chancho, porque los monos se cuelgan de las ramas. Sí. En cambio los chanchos no. Y él no es un dar inglés tampoco. Yo estaba un poco celoso cuando veía la historia de Tarzán. Sí. Y qué lástima que mi padre no hacía... chacinado de mono. De simio. Pero no anduvo nunca el mono acá. El mono no sale bien para eso. Y de lo contrario yo sería Tarzán. Y ahora no. Bueno, no. Ahora no hacía más cosas que comer tierra y porquerías. Es inspector ahora. Bueno, pero usted aprendió igual. Todas esas cosas que hacen los chanchos y que usted conocerá también como yo, según veo. Pero señor, usted aprendió de eso y hoy por hoy, digamos, un salame le resulta de lo más familiar. Porque... Yo veo un salame y lloro. Señor. Sí. Como tantos de nosotros. A usted un estofado de páncreas. No, no se ría de esto. Bueno, no me río, señor. Sí, me parece que, bueno, forjó un oficio. Forjó un, le diría casi, una estirpe de salamero, se dice, del salame. Salamero, sí, se dice. Sí, somos muy amables. Se dice salamero. Después no vengan otros dándole otra significación. Nah. Que uno es muy obsequioso y dice, ay, qué salamero. No, señor, ahí salto yo. Sí. Ah, ¿qué dice? Salamero somos nosotros, con ese. Bueno, pero sí, está bien. Con ese soy yo, ese soy yo, sí. Pero ustedes están... Con ese que está ahí. Con aquel, porque se fue un poco más lejos. Ahora, en la industria del salame en la Argentina. ¿Hasta qué distancia uno es ese? Ahí está. No es lo mismo que una es esa. Por ejemplo, vine con ese. Sí. ¿Cuándo tenés que decir vine con aquel? ¿A qué distancia Se establece el límite entre ese y aquel. Y ese... Yo creo que es allí donde el dedo no puede ser preciso. Nunca el dedo no, es preciso. No, tendría la Real Academia tendría que establecer una distancia exacta. O aquel, por ejemplo, 3 metros. 3 metros. O bien, aquel es cuando hay otro sujeto en el medio que puede... Si hay otro, siempre es aquel. Primero es ese y después es aquel. Claro. Si hay otro. Aquel es el que está después de ese. Sí. Me parece. El que viene atrás de ese. El que viene atrás de ese. Sí. El que viene atrás es aquel. Sí. No, pero... No, y ese... Yo me dijo mi hermana. Y su hermana no le dijo... Estoy saliendo con este. Este no, su hermana no le dijo... Sí. Este. Este es el que viene... Los hermanos... Este, ese y aquel. Si se trata de una, en cambio, de una dama, en cambio, no, porque dice, esa tiene nombre, responde usted. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y esta? Si quiere... Yo lo estoy tratando bien. Justamente, le voy a hacer un obsequio. Le voy a envolver productos de nuestra firma. Ah, señora. Sí, fíjese. Una atención. Esta longaniza. Ah, una longaniza. ¿Cuánto mide esa longaniza? Decir, no importa. Señor. 3 metros. Esa. Lo que esté más allá de esta longaniza es aquella. En el retrovisor parece más grande la longaniza, señor. Ahora, la longaniza me da... Le digo una cosa, no se va a ofender, ¿no? No ojo, lo sé. Ojo, bueno. La longaniza me genera más desconfianza que el salame. Yo no, un salame primero, lo miro de frente. Sí. Pero... Y la longaniza, no. Y no. No, la longaniza la miro así... Como de desconfiando, ojo, como de reojo. Por encima del hombro. Sí, señor, por encima del hombro. Hace bien. ¿Cómo? Déjela tranquila ahí. ¿Cómo usted... ¿Cómo pretenden que usted... juzga la calidad de una longaniza? Bueno, longaniza es nuestro, cierto, claro. Nuestro control de calidad. Bueno, son maestros queseros, por ejemplo. Pero si son salameros. Son salameros. Y son ellos que acaban de adularlo. Sí. Están ahí, entonces ellos agarran la longaniza, la catan, prueban, la tantean. La escupen después, sí. La huelen, hacen así en la boca y después la escupen. No, señor. Pero señor. Los catadores. Como los catadores de vino. Sí, los catadores bueno, de vino. Completamente distintos. Bueno, entonces. Porque es el que primero hay que dejarla estacionada, ¿no? Señores, tiene que estacionar. La camioneta. Sí. No, la camioneta no. Los embutidos, el salame. Es sin rueda la longaniza, sí. Ojo. Y después llega un momento que van tocando, porque se cuelga, tiene que estar colgado. Están colgadas todas. Sí. Entonces, sí. Había el que teníamos nosotros, que era muy bueno, el petiso Juárez. Lo echaron. Lo echaron. Sí, porque se... Por y entonces quedó otro que también claro. Es muy bueno. Y él toma una longaniza y la mira y ya te ya dice. Está, ya te dice. Dice, esta hace un mes que está estacionada, ¿no? Sí, dice. ¿Y un mes exacto? Un mes exacto. Sí. Esa. Qué habilidad. Y solo con mirarla, no hay que tocar u oler. No sé, señor, la puede tocar por ahí. A veces la mira, a veces la toca, a veces, sí, a la, veces huele, la muerde, qué sé yo, también. Y a veces nada. Es un don, señor, eso. Bueno, tenemos estas longanizas. Bueno, yo le agradezco el obsequio. Tenemos salame picado grueso, picado fino. Ajá. Chorizo colorado. Ah, sí, el chorizo colorado se está fabricando poco y nosotros... Y nosotros estamos... No sé por qué me reí. Sí. Seguimos fabricando. ¿Sale el chorizo? ¿Tiene salida el chorizo colorado? A veces, vio cómo son. Sí. No, ¿cómo son qué? No, ¿cómo son los días, señor? ¿Qué quiere decir con tiene salida el chorizo? Sí. Todo lo que... Entre las aves. Claro. ¿Cómo está la demanda? Así. Eso me la demanda está más fuerte que nunca. ¿Sí? Porque tenía entendido, ¿no? Que el cantimpalo, todos esos. El cantimpalo también, aquí tiene. Bueno, pero no es muy usado por ahí para los guisos. Pero el chorizo colorado sí, volvió el chorizo. Todo vuelve, señor. El chorizo colorado para el locro. Sí, bueno. Tenemos nuestra marca característica, ¿no? Sí. Que es Chacinado la Vieja. Hicimos por nuestra madre. Sí, claro. Bueno, sí, no sé si es el mejor nombre, pero una longaniza la vieja. El que come bien se deja, Chacinado de la Vieja, señor. Sí, vamos, bueno, no escucho nunca el eslogan ahí. No lo sé. Cantimpalo la Vieja. Solo, etc. Cantimparo y a la bolsa. Bueno, sí. Señores, esto es todo lo que tenemos. Bueno, muy bien. Los calditos. Lleve, tranquilo. Los caldos. Los caldos, señor. El caldo caldito, la vieja. Sí, pero hay que... Yo para hacer un plato de sopa, que es una pizca de este caldito. Apenas. ¿Tan concentrado? Con chiquitito, nada. Bueno. Le agradezco. Váyase y nombre. Ya me fui, ya me había ido. Estamos cerrando. Bueno, estaba ya en la vereda y. Ahora vamos, cuando usted se vaya, justamente hoy, váyase porque es día de limpieza. Sí. Ah, hoy pues, todos los días limpian, ¿cómo día de limpieza? No, no, nosotros limpiamos en agosto. Sí. Por el frío. Claro, y arrojamos todo lo que sobra, la suciedad la tiramos adentro de esos gigantescos tachos que usted ve allí. Ah, sí, y después pasa basurero y se lo lleva. Claro, por eso le digo que se vaya. No, ¿qué basurero? Tiran todo, lo que tiene aspecto de basura lo tiran dentro. Lo que está quieto, lo que no se mueve se tira, chao. Lo que se mueve también. Hay muchos que estaban... Quedan dormidos. Un poco dormidos y lo tiraron adentro. Sí. Bueno, pero... Me acuerdo cuando vimos... Aquel que desapareció, ¿recuerdas? Qué disgusto, qué disgusto. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Lo levantaron? Tipo, se ve que equivocadamente los empleados lo estaban durmiendo y lo tiraron adentro. Por hacerle una broma, quizás. También, sí, ¿no? O quizás por hacer una broma, lo que sea, lo no, que importa. Se le importa, no sí, importa. Sí, pero ese, bueno... Es... Bueno, relleno de chorizo. ¿Qué cosa relleno de chorizo? La máquina, relleno de chorizo, el tipo. ¿Con los tachos hacen el relleno de los chorizos? ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde quiere que lo hagamos? ¿Amá? ¿En el dónde? ¿En el bolsillo? No, bueno, pero creí que era en otro lado. Me dice usted que tiran la basura ahí. No, están los tachos donde está la carne. Y ahí tiramos la basura, porque eso... Para reciclar. Está una alta temperatura, etcétera. Bueno, ya no hace falta que lo explique. No, pero me alarma, estamos señor. Hablando de un caso trágico. Tengo esta longaniza en la mano. Al tipo este, bueno, lo estaban buscando todo el mundo, porque nadie sabía que se había caído. Claro. Sí. Lo buscaban. ¿Y lo encontraron? No. Un día se queja una persona que había encontrado un anillo. Una alianza. Dentro del chorizo, una alianza que decía, siempre tuyo Nicasio. No, sí, Anastasio. Anastasio. También llamado Tacho. Una premonición. Pero, qué anillo, además, que casi una, y, bueno, una corona. Lo fuimos y... Sí. La familia sí, este anillo efectivamente lo robó. Bueno, no importa. Se la vio, no importa. ¿Cómo no importa, señores? Eso importa, todo esto no importa. Lo estoy contando como cosas que ocurren. No, cosas que ocurren, no. Cosas de todos los días. Quería todos los días, estar, convivir. Por ahí se escapa un chancho, hay que correrlo. Bueno, eso. Todo eso, ¿no es cierto? Sí, pero todo eso, pero una los persona que convive con nosotros, usted. ¿A usted, por ejemplo, le gustaría estar en su casa con su novia mirando la televisión y de repente aparece un chancho? No, me gustaría. Claro, y su novia dice, explícame esto, qué sé yo. Sí. Bueno, no importa, váyase, por favor. Sí, ya me fui, ahora sí me voy. Váyase mientras está tiempo. Vamos a hacer una breve pausa mientras degustamos estos productos. Si ya va, señora, también hay para usted. Pausa. Productos La Vieja, permiso.